De la aguja al vinil. Del láser al CD. Del código al stream. Fonograma. Estamos de regreso, estimado auditorio, y estamos con Kunt Vargas a la distancia en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, estado de Oaxaca, ombligo energético de este país, México. Qué gusto tenerte aquí, Kunt. Por favor, platícanos cómo fue la grabación de este disco, ¿en dónde lo grabaron? El disco lo grabamos en Tlahuitoltepec. Okay. En una casa de adobe. Que es un... el adobe es un buen material acústico, por cierto. Sí, totalmente. Es un material. Pues obviamente la tierra siempre absorbe el sonido. Tiene otra textura. Y bueno, una de las cosas, digamos, la razón por la que quisimos grabar en Tlahui en una casa de adobe, Fue darle un homenaje a los músicos viejos. O sea, claro, los que iniciaron la música. Lo que tratamos de hacer, o lo que yo pensé o quise buscar, fue que se generara una identidad sonora. Y esa identidad sonora sería a partir de grabar en Tlahui y en una casa de adobe. Esos son los secretos de una producción, ¿eh? Para lograr una identidad sonora que fue más que consumada, por supuesto. Y platícanos entonces el tercer tema que me decías que es una variación de Mije del... ¿Cuál es? ¿Mije del Norte o cómo? Mije Alta, perdón. Mije Alta. Ajá. El idioma que hablamos nosotros. Ajá. El idioma que hablamos nosotros se conoce como Mije. La Mije de la Sierra Norte de Oaxaca, noreste. Sí. Se caracteriza en tres niveles. Hay Mije Alta, Mije Media y Mije Baja. Esto en relación a las variantes lingüísticas y geográficas también. Sí. Quería mencionar antes de hablar sobre la tercera pieza, que el disco que grabamos fue posible porque hay un amigo arquitecto que se llama Joao Boto Cairo, que nos echó la mano y pues nos apoyó el disco con un 100% así de apoyo económico y todo para que pudiera hacerse posible este disco. Y es un gran saludo al productor del disco de los Pream. Sí, y nos grabó Manuel Mora. Él fue y con su equipo para grabarnos allá en Tlahui. ¿Nos repites el nombre del productor, por favor? De Joao Boto Cairo. Suena como brasileño. Sí, es portugués. Ok, entonces un productor portugués, un productor ejecutivo detrás del disco de los Pream desde Portugal. Sí, es un amigo que él ya lleva tiempo acá viviendo en la ciudad. Es un arquitecto muy, muy, muy, muy, muy cabrón. Un arquitecto que pues, tiene trabajos increíbles acá en la ciudad de Oaxaca. En la capital de Oaxaca. En la capital de Oaxaca, sí. Y creo que están en otros países, en África. Creo que anda haciendo allá una escuela. No, pues qué fortuna que haya creído en el proyecto y que lo haya producido bajo tus condiciones y tu concepto de generar una textura e identidad sonora en el adobe del pueblo. Sí, la verdad sí estuvo muy bonito, muy chido. El disco suena precioso, Porque pues él nos dio esa posibilidad y oportunidad de hacerlo libre, lo que quisiéramos. y eso pues se agradece, ¿no? No todos te dan esa oportunidad de trabajar tranquilamente y libre. Pues todos nosotros le agradecemos entonces, y es tiempo, ¿te parece, Kunt, si escuchamos el tercer tema de este disco? ¿Nos haces el favor de presentarlo? Va. Se llama, la tercera pieza se llama Kanahawa, que significa no sé. Entonces, cuando nos preguntamos en Mije, ¿cuál va? Kanahawa. Entonces, luego nos confundimos y estamos diciendo, ¿cuál? Ya dime, Kanahawa. Entonces, yo no sé. Debo de confesar que yo pensé que me habías dicho que no sé. Cuando yo te pregunté, cuando yo te pedí que me tradujeras esto, yo no, así de Kanahawa, y yo, ah, no sabe. Ah, pues es que es una variación de Mije del Norte, no, de Mije Alta, ¿no? Entonces, también me fui con la... Para que vea, estimado auditorio, que efectivamente la lengua materna sigue totalmente viva y funciona. Entonces, esperamos sea de su agrado. Esto es Kanahawa. Fonograma. Tema por tema. Track por track. We'll be right back. láser al CD. Del código al stream. Fonograma. Estamos de regreso, estimado auditorio, de este temazo que acabamos de escuchar de traducción al castellano, no sé. Y es hora de hablar del cuarto tema, pero antes de presentar e irnos al cuarto tema, Kunt Vargas, que es un gusto y un deleite escucharte y tenerte en las frecuencias moduladas de Radio Más. Cuéntanos cuánto tiempo se tardaron en la grabación y producción de este disco. Grabación fue rápido, pero la parte de tener el disco en físico ya nos llevó mucho tiempo. ¿Y rápido te refieres a una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo fue aproximadamente? Rápido me refiero a que los 11 temas. Un día Joe, el productor, me dijo, ¿sí? ¿Qué onda, Kunt? ¿Cuándo van a grabar? Porque siempre me había preguntado varias veces que si era en serio lo de grabar. Entonces yo le decía que sí, y pues nunca pasaba nada. Hasta que un día me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Es en serio o no? Porque yo sí voy a apoyar. Pues yo le dije, sí, es en serio. Me dijo, pues dime, claro. ¿Cuándo? ¿Dónde hay que pagar? ¿Dónde hay que depositar para que ya? Y pues le pasé la cuenta de Manuel Mora y el día siguiente depositó. Y Manuel me dijo, pues tales fechas puedo, tales fechas podemos. Y prácticamente sucedió eso a los 15 días ya estábamos grabando. Y ni pudimos ensayar, okay. Directo al estudio y a grabar el estudio que se hizo allí. Y directo a grabar los temas. Y estuvimos 3 días y medio grabando y ya. Es un tiempo récord, 3 días y medio. Yo decía que, como comentario, el último disco de Los Cojolites fue grabado en 6 días y son casi la mitad de los temas. Y ustedes en 3 días y medio grabaron 11 temas. Es un... Vaya, creo que sí tenían ganas de grabar. Sí teníamos ganas de grabar, pero todo fue tan en chinga. Y hay unas cosas que detallamos en la misma noche que empezamos a grabar, cuando hicimos la maqueta, entonces... Todo fue así rápido. Oye, entonces este tema, Ashush, significa ajo y te refieres a la cocina, ¿sí? al ajo común. Al ajo, a ver, que, platícanos. Que el ajo que sirve para todo. El ajo es la cura para todas el pan, las cosas. Para, ¿no? Sí, para un piquete de abeja. Para el COVID. Sí, para muchísimas cosas, el ajo. ¿Y cuál es la propuesta musical de este tema? La propuesta de eso... Hay otra versión, más bien la regrabamos en esta versión con los Pream. Yo lo hice antes con otro proyecto con los que estaba, se llama Beat Band, acá en la ciudad de Oaxaca. Y pues siempre es bueno hacer otras versiones, que no es tanto, pero digamos le hice otra versión. Que es más como un poquito más medio funk, no tanto, pero tiene como más groove. Entonces, pues ajito es imaginarse que en el lugar que estés cómodo, te acuestes y disfrutes de la música. Entonces, es tiempo de disfrutar del tema número 4 de Los Pream. Ajito Ashush. Este es Ajito Ashush, esperamos sea de su agrado. Regresamos. Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. We'll be right back. We'll be right back.